la encontré en el cajón del ropero. Sobre mi espalda cayó un pasado muy lejano. Se me vino a la memoria cuánto yo te quiero. Que nunca te pude olvidar, que todavía te amo. Esa foto me costó que brotara una lágrima. Se me humedecieron mis ojos y vieras cómo lloraba. En mi mente daban vuelta los momentos que vivimos. Y antes de los enojos, las cosas que compartimos. Y esa foto, por Dios, ¿por qué tuvo que caer? Si vos no me querés más, si nunca vas a volver. Y esa foto, por Dios, ¿por qué tuvo que caer? Si vos no me querés más, si nunca vas a volver. Me encontré en el cajón del ropero. Sobre mi espalda cayó un pasado muy lejano. Se me vino a la memoria cuánto yo te quiero. Que nunca te pude olvidar, que todavía te amo. Todo fue por esa foto que sin querer se caía. El tiempo había borrado la frase que me escribía. Si fuera un recuerdo, hasta un ciego puede verlo. Tú ya no me querías, nunca más tú volverás.